Un nuevo día comienza, no para mí. Yo sigo ayer. El tiempo sigue olvidándome. Prendo la tele y pretendo tenerte aquí y tú en Madrid. Ya lo siento, no comprendo. Saliste de una limusina auspiciada por tu magazine. Entra. Fatal.